Este sábado 18 de febrero, pareciera mentira, pero se cumplen 3 años del injusto encarcelamiento de Leopoldo, quien está preso por advertir que de seguir por el rumbo que veníamos en el año 2014 íbamos a encontrar los niveles de escasez, de inflación, de desabastecimiento, de inseguridad que en efecto hemos encontrado estos últimos 3 años. Él habló con la verdad, los hechos así lo han demostrado y es por eso que el gobierno lo mantiene encarcelado, porque sabe que lo que dice Leopoldo es lo que la mayoría de los venezolanos hoy estamos pensando. Ayer el presidente de los Estados Unidos, recientemente electo Donald Trump, sostuvo un encuentro con la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, en la que expresó su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela, de los presos políticos y en particular el caso de Leopoldo. Exigió con vehemencia, con fuerza, su liberación y por supuesto que esto no puede ser visto como un hecho aislado. Luego de el pronunciamiento que tuvo el Departamento del Tesoro, el secretario del Tesoro, hace algunos días, referente al caso de Venezuela.